pico y pala, pico y pala, pico y pala, compañero. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, soy central. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, compañero. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, soy central. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo a la malla y miro para atrás. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo a la malla y miro para atrás. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, soy central. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, compañero. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, soy central. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, somo la malla y viro para atrás. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, somo la malla y viro para atrás. En el andén, sube que te deja el tren, sube y montate en mi tren, sube que te deja el tren, que este tren va pa' Santiago, sube que te deja el tren, Santa Clara y Bolívar.